tristeza que tu pecho tiene. Llora conmigo, pues lloro también. Si existe angustia de un amor en confusión, matando un pobre corazón. Es la tristeza que tu pecho tiene. Llora conmigo, pues lloro también. Si existe angustia de un amor en confusión, matando un pobre corazón. Hablen, condéneme quien quiera, nada es más sublime que la mujer. Por ella sufrimos y casi morimos, y vivir sin ella nadie quiere. Es la tristeza que tu pecho tiene. Llora conmigo, pues lloro también. Si existe angustia de un amor en confusión, matando un pobre corazón. Que la mujer, por ella sufrimos y casi morimos, y vivir sin ella nadie quiere. Es la tristeza que en tu pecho tiene. Llora conmigo, pues lloro también. Si existe angustia de un amor en confusión, matando un pobre corazón.